No, porque estuve pensando. Viste que yo siempre estoy con el tema del pensamiento, ¿no? Y no quiero ser cargoso con esto de volvamos a pensar. Tampoco quiero ser cargoso con que nos transformemos en unos pensadores. No, tampoco es necesario ser un intelectual ni ser muy inteligente. Hay que pensar con lo propio, con lo que se tiene y siempre un poquito más, ¿no? Porque hay que empujar esa pequeña frontera del pensamiento, a ver si podemos de alguna manera enriquecerla, agrandarla, qué sé yo. Bueno, estuve pensando en que las afecciones o enfermedades, patologías o como quieras llamarle, en los seres humanos, son más o menos iguales en todas partes. Pero una gripe, por ejemplo, debe ser más o menos igual aquí y en Armenia. Pero cuando se trata de patologías psicológicas, ¿son iguales en todo el mundo? Sé que me puse a pensar, ¿no? Porque hay un peso muy grande de la geografía, de el tipo de familia, de la cultura de cada zona, como para que las afecciones o patologías psicológicas sean diferentes. Digo yo, que soy un ignorante, la voy a llamar a Diana Cordon, que seguro ella de esto sabe. Diana, ¿estás ahí? Estoy acá, ¿qué decís, Quique? ¿Todo ¿Cómo bien va? ahí? ¿Sabés por qué se me ocurrió pensar en esto? Porque me dijeron que estuviste por Rusia, por ejemplo. Sí, sí, sí, Entonces sí. dije, los problemas que tienen los rusos, los problemas psicológicos de los rusos, ¿son iguales a los nuestros? Bueno, mira, primero te puedo contar lo siguiente, antes que nada, que estoy re contenta, porque vos sabés que los rusos Sí. Hablan nada más que en ruso, es Sí, decir, no sí. hay un solo cartel, no hablemos en castellano, No, no, no, no hay no. un solo cartel en inglés, Sí. nada de nada de nada. Todo carácter cirílico. Todo cirílico. Y Claro. resulta que para mi sorpresa, Sí. vos sabés que yo en una época se me había dado, había estudiado el alfabeto griego. Ah, claro. Sí, Y claro. entonces me encontré haciendo el juego que hacen los chicos cuando aprenden a leer, Sí. que es ir por las calles tratando de leer. Está buenísimo. Bueno, la Sí. verdad que lo disfruté muchísimo. Sí. Pero volviendo a tu pregunta, a mí me parece, yo en realidad escuché lo que vos dijiste hace un ratito, y efectivamente, Quique, creo que tenés razón, que todas las condiciones del contexto inciden de patologías van a haber. Claro. La época, el Eso, momento, eso, eso. incluso las condiciones climáticas, Sí, también. Sí, sí, sí, porque, sí. por ejemplo, el tema del frío en esos países hace que se tome muchísimo, Claro. suponte. Entonces, la problemática del alcoholismo es una problemática muy presente. Sí. Yo lo que estimo es que hay algunas cuestiones que son, por lo menos para Occidente, no me animo a hablar de otras cosas que no Está conozco, bien, está bien. pero para Occidente hay elementos que son comunes a la época. Ajá. Y entonces hay algunas cuestiones como todos los efectos que producen la incertidumbre, los Sí. efectos que producen la falta de perspectivas de futuro, etcétera, etcétera, que están. La verdad que vos lo ves en todas partes. Sí. Lo ves en Rusia, lo ves en Francia, lo ves en Londres, en Madrid, Sí. etcétera. Y después sí hay especificidades que tienen que ver con la historia de cada país, que Ah. tienen que ver con cómo se conforman los grupos familiares, Sí. digamos, con las características que tiene cada pueblo. Vos podés ver que los rusos son súper expansivos. Sí. Yo te confieso que no sé si me encontré con mis ancestros o qué, Sí. pero son muy comunicativos, muy acogedores, pero también son muy melancólicos. Ah, claro, sí. Y así que efectivamente esto que vos pensabas, yo cuando te escuchaba, ¿sabés lo que pensaba, Quique? ¿Qué? algo totalmente distinto, y también, como todavía me doy el gusto de estar dispersa, porque todavía no sí. quiero terminar de aterrizar, te cuento esto. Yo acabo de estar en un congreso de psicoanálisis en Rosario. Sí. Un congreso internacional de psicoanálisis. Mm. Y dentro de 2 años se va a hacer el próximo. Mm. Y les voy a proponer que te inviten para que tengamos una conversación. Claro, o que sea yo objeto de análisis. No. Para que podamos hablar de cosas de la vida sí. que a todos le preocupan, ajá. Con el aporte de sabiendo que hay especificidades distintas, bueno, pero poder tener conversaciones con gente que piensa sobre la vida es muy importante también para... ¿Y esto a vos te parece que, digamos, que la utilidad fundamental de esto sería salir de una especie de encierro que siempre las profesiones tienen? Exactamente. Ajá. Y en este momento, además, como hay un gran cuestionamiento, viste, a los dogmatismos, sí, a poder ponerse sí. a pensar todo de nuevo en serio, sí. Hace falta tener también, crear muchas cosas, viste, porque los instrumentos que tenés que cuestionártelo siempre. Mm. Entonces, a veces, el intercambio con otras prácticas y con otras experiencias sí. te sirve como un interpelador fenomenal. Es lo que me pasa cada vez que hablo con vos. Sí. Que digo este que me va a preguntar. Claro, ¿con qué va a salir este ¿con ahora? ¿Con qué va a salir y cómo me voy a arreglar para lo que salga? Está bueno. Sí, sí, porque eso de... Bueno, esto saliendo un poco del chistejo, sí. digo, lo que hace es también ejercitar la posibilidad del pensamiento y de echar mano a cosas nuevas. Exactamente, porque el mundo nos exige pensar cosas nuevas. Sí. Entonces, bueno, volviendo a lo que vos decías, por ejemplo, vos imaginate que las patologías que pueden haber en una sociedad que tiene los problemas de la vida básicamente resueltos son totalmente distintos de lógico. Los que no la tienen, lógico. Por ejemplo. Sí. Sí, sí. No, lo que pasa es que en líneas generales parecería ser que hay una cuota de problemática en cada individuo sí. y que se va compensando con otras cosas. Por ejemplo, un suizo tiene todo solucionado, pero se aburren soberanamente. Eso te iba a decir. Claro. Vos sabés que los suizos, no solo los suizos, por ejemplo, sí. los nórdicos, sí. Nosotros tenemos en nuestro equipo mucha relación con gente de Dinamarca. Ajá. Y ellos tienen la vida material totalmente resuelta, pero sí. vienen a la Argentina sí. y se enamoran de la Argentina. Sí. Se enamoran porque encuentran algo de la vitalidad, de sí. pelear la vida, de bueno, que no tiene nada que ver con las modalidades de vida de ellos, ni hablemos de los suizos, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que acá hay un entrenamiento para la sobrevivencia monumental respecto a un suizo que tiene todo más o menos solucionado. Cuando se dice eso, me parece que se está también exagerando, porque se dice todo solucionado. No, podrá tener solucionado el tema de la vivienda, de la alimentación y el vestido sin ningún problema. Pero deben tener otros problemas. Otros problemas diferentes que, claro. que los nuestros, obviamente. Claro. Porque la vida en sí misma, como vida, te plantea continuamente problemas. Sí. Que son permanentes desafíos y cada sociedad y cada sí. grupo humano tiene, bueno, determinadas problemáticas que hacen aparecer diferentes aspectos del espectro eso, de una persona. Eso. Mirá si llegamos a la conclusión en este micro que acá se vive mejor que en Suiza. No, me muero. Mejor, seguro que no se vive, pero yo prefiero vivir en la Argentina. Sí. Sí, no está, a pesar de está bien, porque si no desembocamos en eso, también podemos desembocar en que es mejor vivir en crisis, porque es la crisis la que te mantiene vivo el seso y despierto. No. Yo creo que las crisis son muy buenas sí. si son crisis que permiten momentos de crisis que te permiten dar saltos y nuevos desarrollos. Pero vivir en crisis, como vimos nosotros, bueno, el nivel de estrés, vos me decías claro, la patología. Claro. Claro, yo te digo que claro, el nivel de estrés en el que vivimos nosotros, vos sí, percibís que en otros lugares no se vive. Sí. Este nivel de estrés que tenemos, de estar todo el tiempo a salto de mata, angustiados sí, porque no se sabe mañana qué va a pasar, etcétera. Mm. Eso es específico de nuestra historia y de nuestra situación actual, ¿no? Sí, y debe ser como la angustia, ¿no? Yo alguna vez le dije a alguna de mis hijas que la tristeza, la angustia, que no son elementos negativos, son negativos cuando se estacionan, digamos. Y la sensación que tengo, que lo que me estás diciendo es que si este nivel de estrés y crisis se estaciona, ahí estamos perdidos. Claro. Sí, estamos jorobados, digamos. Sí. Yo nunca me sí, gusta decir estamos perdidos, pero estamos jorobados. Bueno, no, está bien. No vamos a descubrir que se vive mejor en Argentina que en Suiza. No. Pero que por ahí también podemos hacer un repaso comparativo, si se quiere, aunque las comparaciones son odiosas, dijeron, pero un repaso comparativo y por ahí darnos cuenta de que hay una serie de valores que tenemos nosotros y que todavía los estamos disfrutando. Sí, sí. No estás muy convencida porque tardaste más de un segundo. Tardé más de un segundo porque estaba pensando a qué valores vos te referías o en qué cosas estás pensando. La amistad, por ejemplo, los sí, afectos, por ejemplo. Sí, sí, y eso te digo no solo en Suiza. Vos sabés que yo me acuerdo, yo tengo mucha fascinación, a veces por eso, a veces digo que soy media cipaya de París, ¿no? Ajá. Porque me fascina, me produce un efecto. Pero vos sabés que ahí, cuando una pareja o la gente quiere ir a visitarse, sí, sí, arreglan como si fuera una cita para el médico. Ah, y tenés sí, que arreglar 3 semanas antes. Sí. Sí. Para ver cómo te juntas una pareja con otra. Sí, sí. Y entonces cuando ven cómo somos nosotros acá en los vínculos, en la relación con los y la espontaneidad. Amigos, claro. Yo te iba a decir, sí, la espontaneidad. Sí, sí, sí, sí. Eso genera, digamos, le genera un impacto enorme. Y sí, los argentinos que viven en esos países... Uh-huh. Extrañan terriblemente eso que tenemos nosotros, ¿viste? De sí, sentarte en un boliche a tomar un café, sí, de sí, armar sí, programa un día para el otro, de tener un amigo con el que te sentás a hablar horas. Sí. Eso mismo me dijo un suizo cuando me describía lo bien que vivían allá y la despreocupación de las cuestiones materiales que tienen, y agregó, porque manejaba un buen castellano, agregó, pero hay algo que ustedes tienen y que nosotros no tenemos y que tiene un valor enorme. Eso de pasar por el frente del edificio de un amigo, tocar timbre y que te inviten a subir a tomar un mate, sí, dice, eso allá es impensable hasta con tu madre, tu hermano. Exacto, exacto. Dice, te dan horario de entrada y de salida. Tal cual, yo te digo que es impresionante. Ahora, sí, la verdad que eso está bueno, de entrada sí, y salida. Sí, sí. Ahora, sospecho, por ejemplo, esa sensación de espontaneidad. Sí. Por ejemplo, yo tuve la sensación que los rusos son más, en ese sentido son más, se muestran más. Sí, más blanditos. Sí, buscan sí, más el vínculo. Claro. Podés ponerte a cantar en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Sí, sí, sí. Okay, sí. Eso tienen más en común con nosotros, ¿eh? Está, está. Bueno, pero en definitiva, rescato todo, pero también rescato esto de lo absurdo de vivir en permanente crisis o de vivir en permanente estrés. Exactamente, sí, exactamente. Sí. Ese es un tema que bueno, hoy está a la orden del día. Correcto. Que sí, está a la orden del sí, día como problema severísimo, ¿no? Bueno, Diana, me alegro de charlar con vos de vez en cuando y te mando un beso grande y un agradecimiento también. Bueno, un beso grande de mi parte también. Bueno. Chau, Quique. Chau, chau. La escuchaste a Diana Cordon aquí en El Desconcierto.